El éxito que se afirma, artistas que crecen. Quisiera amarte, pero no puedo. Montana. Por otra mujer he perdido tu amor, lo que más quería. Su nuevo trabajo. Fue contigo con quien aprendí a amar en la vida. Más Montana que nunca.